Ella reaccionó al documental que le hicieron, que se llama The World, A Little Blurry, y hace énfasis este documental en su salud mental. A pocos días del estreno, porque se estrena el próximo 26 de febrero en Apple TV, Billie Eilish dijo que quería ser la primera en ver el contenido y ver cómo se sentía como espectadora de esta crisis por la que ha pasado ella durante mucho tiempo. La artista, que también dijo que había llorado de la emoción después de ver el documental, dijo que la precisión con que proyectaron muchas escenas y capturaron fondos profundos de sus sentimientos eran claves al momento de ver etapas de su vida. Va a estar bien interesante ese documental porque es una de las artistas más creativas de los últimos tiempos, junto con su hermano, y es de las más destacadas que, o sea, tiene una carrera que en 2 años se convirtió en una carrera mundial, lo que para muchos artistas toma muchos años, para ella no demoró mucho por su talento. Radio Planeta. A propósito de noticias de Billie, pues ella ha conseguido ya por fin una orden de alejamiento contra un hombre que se llama John Hurley, de 23 años, que la ha acosado, que ella dice que lo define como un acosador y potencialmente peligroso. Es una denuncia que ella puso y que, bueno, tal como pues ha hablado desde el año pasado, desde el pasado verano, perdón, pues ha estado cerca, dice, de un colegio al otro lado de su calle, exactamente en esta zona residencial de Los Ángeles donde ella vive. Lo que ha dicho ella es que el tipo la acosa constantemente, que le ha enviado muchos mensajes, cartas llenas de amenazas, como: no puedes conseguir lo que quieras a menos que lo quieras sea morir por mí. Así, que lo que quieras sea morir por mí. Otro: tú ya sabes que muy pronto el agua subirá y es bastante probable que mueras, morirás. Y le manda dibujos de Lucifer y todo el tema, y consiguió una orden de alejamiento para este hombre. Ahora que estábamos hablando de Camilo, que fue ganador anoche en los premios Lo Nuestro, Diana Velázquez nos comparte una noticia que tiene que ver con un personaje que se hace conocer como el Bananero, que le tira durísimo a Camilo. Y entre otras cosas habla de cómo mataría lentamente a Camilo. Dice: me parece lo más desagradable que hay auditivamente, con esa voz de pito que pone, hablando de la voz de Camilo. Oye, oye, oye. No, pero yo no lo quiero matar, yo me río. Pero las ofensas no paran ahí, porque el Bananero se atrevió a criticar la apariencia física de Camilo Echeverry cuando dijo: los bigotes de Camilo me gustaría agarrarlos y colgarlos en el techo de mi casa. Y al hijo de pu... se agregó al tiempo, explicó cómo lo mataría lentamente. Bueno, vamos a ver en qué termina esta amenaza que le ha hecho o que ha desmentido. Es una amenaza oficial. Sí. ¿Quién se quedó con el bono de merkeo? ¿Quién adivinó qué puso Caraway, Duque y Charles en el carrito del mercado? En segundos. Esta es La Mañanita. La mañana por Radio Planeta. Les prometí Salsa Caleña Mix 2 by DJ Dandres. ¿Dónde estás? Quiero saber dónde andarás. Seguir tus pasos y unirme de nuevo a ti. Sin rumbo voy, mi corazón ya no resiste este dolor. No sé vivir con esta soledad, mi amor. ¿Por qué te fuiste?

El amante ideal, ese soy yo. El hombre que soñaste soy yo. Ese soy yo. Radio Planeta. La persona Radio que Planeta. Siempre está allí en el momento en que tú necesitas. Ese soy yo. El que comparte contigo el instante y es tu amigo pero también tu amante. El que todo lo ha logrado contigo. Este hombre es tu sincero amigo. Este hombre es tu amante ideal. Como tu amante o tu amigo, siempre quiero estar contigo. Siempre seguiré adelante. Como tu amigo o tu amante. Comentarios, comentarios, comentarios de este Salsa Caleña Mix 2 de DJ Dandres. Ayer estrenamos uno muy bueno, el 1, hoy el 2 con esto. Si te acercas por un momento me da vueltas este mundo. Cuando te toco no sé qué siento. Es como si fuera perdiendo el rumbo. Mira mi piel como se despierta. Yo me siento vagabundo. ¡Cómo! Mira mi piel, cuando roza con tu piel, se despierta el sentimiento más profundo. Mira mi piel, ¿cómo les fue? Cuando roza ¿les gustó, con tu sí piel, o no? Casi no. Paso el vuelo y yo me siento DJ Dandres. Nuestro productor, mañana lo pueden oír tocando en vivo aquí, viene el estudio y toca, esto es preproducido, esto lo va a hacer en su estudio de producción, es muy talentoso produciendo, pero en vivo, es una locura, DJ Dandres, mañana. Es tan increíble, yo se lo decía a alguien este fin de semana que pasó, que es tan bueno que en vivo parece que, o sea, que fuera producido. Preproducido. Y se los digo por, o sea, por experiencia propia. Yo pensé en un momento que me paré y me puse a mirarlo mezclado. ¿Usted no confiaba en eso? Es totalmente en vivo. Totalmente en vivo. O sea, es muy pulido. ¿Usted se pensaba que Andrés venía a tramar ahí a hacer la magia? Sí, yo dije, no, volumen, este man viene a hacer sí, así, con no, hacer no, el paro no. Como hacen muchos. Que no, señor, todo lo que... Que apretan y... Pero no, no, el man es un capo. Duro, un duro, un duro. De los mejores que he visto. Pues, o sea, yo podría meterlo entre los que yo he conocido, entre los cuatro mejores, cinco mejores. Muy bueno, muy bueno. 11, 13 minutos. Bueno, llegó el momento de quién se queda con el bono de merkeo. Bueno. El güey tenía la opción de echar plátano, yuca o papa. Caro, lenteja, frijoles o arroz. Duque, jabón, crema dental o champú. Y Charles, poner en su carrito pollo, cerdo o res. O res. Yo le voy diciendo qué dijo cada oyente. A usted le gusta el cerdo y de res. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, me gusta el cerdo. Más el cerdo, sí. Dijimos que el primero que le pegara, mínimo a tres. ¿Listo? Heidi Patiño fue la primera en mandar la respuesta. Dijo que Caro ponía en el carrito lentejas. ¿Eso es falso o verdadero? Falso, de toda falsedad. Dijo, le quedan solamente tres chances. Dijo que el güey ponía papa. Eso es correcto. Correcto, correcto, correcto. Bien. Puse papa. Dijo que el Duque en el carrito ponía crema dental. Eso es correcto. Correcto, correcto. Dijo que Charles ponía carne de cerdo. Correctísimo. ¿Qué, en serio? Ay, ¿cómo así? Sí. O sea que ya. Sí, ella fue la primera. O sea, fue la primera. Ay, vea, la primera y los dejó. Le pegó. Sí. Fue la primera y como dijimos, 3 de 4 sí. Lo hizo bien. La primera falló, pero las otras 3 lo hizo correctamente. Vea. Yo pensé, yo, ¿será que plátano? Y yo, no, bueno, voy a ponérselas fácil. De pronto no sé si fui muy predecible por mis publicaciones o sí, lo sí, que. Sí. Bueno, no sé. pero dijo le papa. Pegó. Vea, la segunda que trinó fue Gloria Granada, pero ella sí se peló en todas tres. Menos una. Ajá. En todas menos una, que la le pegó Duque. A la crema dental de Duque. Katy de Rengifo se pegó, solamente le pegó a los frijoles y a la crema dental. Carolina Galíndez le pegó a los frijoles, a la crema dental también. Diego Pinzón le pegó a los frijoles y a la crema dental. Oiga, muy predecible es el Duque y yo. Okay. Bueno, Heidi, lo mejor de todo es que ahora vas a montar en tu carrito lo que tú quieras con tu bono de 200,000 que te vamos a regalar de Merkeo. Felicitaciones. Ya te vamos a decir qué tienes que hacer. Eso va con un código y todo el tema y listo, facilito para que te lleves el bono. Lo programas como quieras, pides lo que quieras y te llega a tu casa gracias a Merkeo, la aplicación para mercar sin salir de casa. La que yo imaginé eres tú. Mi amiga. Saludos para Víctor Armando, que nos mandó el video mientras maneja y en su carro. Se oye claramente Planeta la Mañaneta. El amante ideal, ese soy yo. El hombre que soñaste soy yo. Ese soy yo. La persona que siempre está allí en el momento en que tú necesitas. Ese soy yo. Por ahí me preguntan, de hecho ya empezaron a preguntar que si hizo bien la tarea. Grosera. Sí, lo hizo de manera correcta y puso el numeral Merco con Merkeo, tal cual, y puso Caro, 2 puntos lentejas, Whey, 2 puntos papa, Duque, 2 puntos crema dental, Charles, 2 puntos carne de cerdo. Hizo bien la tarea. Evelyn Cruz dice, Cana, ese man de Dari, ¿cómo va a entrar tocando piano? Excelente presentación con Mark. ¿Viste? Julián Sánchez dice, ese banda mix está como para una de ron y todo, porque hoy es viernes. Saludos desde Jamundí. Freider dice, buenísimos días todo, porque hoy es viernes. Mario Velázquez, ya los oyentes están como los seguidores de los influencers, viendo el punto negro en la hoja blanca. Joana Izquierdo dice, ¿qué dijeron? Me olvidé que hoy es viernes de buenas vibras, dijo, dilo Cana, hoy es viernes de buenas vibras, usted lo sabe muy bien, doctora Joana. KT0226 dice, la verdad, cuando me dan ganas de estornudar o toser en un lugar público, me entra un desespero, así tenga un tapabocas, siento que me van a sacar del sitio. Sí, da como cierta penita y como hay temor. Diana Muñoz dice, yo he tenido 2 super experiencias con Merkeo, me encantó, los descuentos son buenísimos. Son súper puntuales y el mercado llega en bolsas selladas. Y las frutas son espectaculares, dice ella. Ah, qué bueno, qué bueno. Y luego apareció Diana Velázquez, que fue la que nos mandó la nota de Camilo Echeverry, de Bananero, que dice incluso de matar a Camilo Echeverry. Avi, que es Avi 0801. Hola, chachos, ve, sintonizo la Mañaneta y pensé que esta vez se había colado una emisora de Sinaloa. Esas canciones de banda que últimamente han colocado en la EMI, muy regulares para mi gusto y ese mix. No, gracias. Next. Es el tema con la banda, ¿no? A los gustos, los colores. Sí. Por acá aparece John Díaz y dice, esos que se hacían, que aplicaban la vacuna, malo malo, les aplicaban suero, que no hace ningún daño. Edwin dice, con esos mixes de salsa creña le pegaste bien, DJ Dandes, te encargo uno de la Suprema Corte. Luego Heidi dice, que felicidad, son los mejores, celebrando su ganada del bono de Merkeo. Radio Planeta. Ah, pero esta es la de cita de Diomedes. Lo de diciembre. Es que no, es que hoy el profe Sergio Luis tiene Charles en Así la escuché yo, la historia de Cabeza de Hacha. Ah, ok. Que, bueno, en Así la escuché yo no escuché esta de Diomedes primero, había otra versión. Miremos qué nos muestra el profe hoy. Reciban un cordial saludo, soy Sergio Luis Radio López Planeta, y esta es mi sección, Así la escuché yo. Una de las clásicas del repertorio del colombiano Noel Petro, el famoso Burro Mocho, es la canción Cabeza de Hacha, la cual grabó con la orquesta Edmundo Arias y cuya autoría se acredita a G. Arango. Así la escuché yo. Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando hierba de olvido de arte. A ver si con esta ausencia pudiera, con relación a otro tiempo, olvidarte. vivido soportando un martirio. Jamás debo demostrarme Radio Planeta. Tu alma, recordando aquel proverbio que dice: más vale tarde que nunca, compadre. El cantante panameño Rubén Blaze incluyó en su álbum El que la hace la paga de 1983 una versión de Cabeza de Hacha, citando como autor de la misma al colombiano Noel Petro. Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando llevar olvido de alguien. A ver si con esta ausencia pudiera, con relación a otro tiempo, olvidarte. La canción es conocida desde tiempo atrás en Argentina bajo el título La Tupungatina, Radio, que es el gentilicio de las mujeres de la población de Tupungato en la provincia de Mendoza, y es considerada como una tonada propia del folclore de ese país. En 1921, el gran Carlos Gardel grabó una versión de La Tupungatina junto a José Razzano, citando como autor al argentino Cristino Tapia. Radio Planeta. Radio Planeta. Sin embargo, esta canción se conoce en Chile con el título de El Martirio y se tiene como propia el folclore chileno de autor desconocido. Ya me voy para el soplo. Adiós, a buscar yerbas de olvido y dejarte. A pesar de lo anterior, en el Perú se la considera perteneciente al folclore criollo y se tiene conocimiento de ella desde al menos el siglo XVIII, puesto que las anteriores canciones están basadas en la letra que recopilara el héroe de la independencia del Perú, Mariano Melgar Valdivieso, en su libro de poemas yarabíes bajo el título Esperanza. Radio algún Planeta. Día querrá Radio el cielo. Planeta. Algún día querrá el cielo tirano que mis continuos tormentos se acaben y se cumpla aquel adagio que dice: no hay mal que por bien no venga, aunque tarde. He de vivir tolerando martirios hasta que mi triste vida se acabe, y cuando mi amor no tenga delirios, recordaré tu crueldad, cobarde. Ya me voy por esos montes, adiós, a buscar hierbas del olvido, a dejarte, que quizá viéndote ausente podré, con la dilación del tiempo, olvidarte. Pues creo que de todas las canciones que nos ha mostrado el profe Sergio Luis, es la que más versiones ha tenido, ¿ah? Sí, claro. Y que se va hasta el planeta. Siglo anterior. Y que la base como tal de la canción es un poema. O sea, qué locura. Ahí me dejó aterrado. Y mira, y no sé si el profe lo sabía y no la metió o ¿la no. ¿La de Diomedes? La de Diomedes. Diomedes también hizo versión de sí, claro. Cabeza de Hacha. Sí, sí la había oído. Y ya me voy de esta tierra y adiós, buscando hierba de olvido, olvidarte. A propósito de Argentina, le doy un saludo a Marce García, que está en Buenos Aires. Ella está con un par de argentinos que estudian con ella. Dice, saludalos para que sepan que yo tengo mis influencias en Cali. ¿Cómo está, querido? ¿Cómo está, querido? A Matías Gardín y a Úrsula Andrade. ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo estás, Úrsula? ¿Cómo está Martín? Matías. Matías. Matías. Ah, Matías es un nombre tan común en Argentina. Matías Gardín y Úrsula como Mauricio. Y Úrsula Andrade. Saludos para ellos. Que sepan que Marcela es una dura aquí en Cali, que tiene influencia. Que ya dice, a que los hago saludar en esa emisora. Hágale. No digas pavada, no te creemos. Capoludez. 11:24 minutos. América empató anoche. ¿Qué dicen los hinchas de América? Yo no puedo opinar del partido, no lo vi. Solamente me quedo con el marcador 0-0. Ha dejado pasar América una buena oportunidad de sumar en la tabla. Está en la parte baja de la tabla América. Así de a un puntito no le va a rendir América. No le está rindiendo. Y de ganarle a un rival duro. Recién le ganó el título del fútbol colombiano precisamente a Santa Fe. Pero anoche, no sé qué pasó. Es que fue un partido durísimo. Sí. No. Que mucho, o sea, ida y vuelta. ¿Jugó mal América o jugó muy bien Santa Fe o qué pasó? ¿Qué pasó con ese 0-0? ¿Quién rápidamente nos manda un mensajito para decirnos qué fue lo que pasó anoche en la cancha del Pascual? América vuelve a jugar el domingo. Y atención que se viene el clásico del fútbol colombiano, Atlético Nacional versus América en el Atanasio Girardot. ¡Añeñe! Ay, fue mi chica. El domingo, ¿no? El domingo a las 8:10 de la noche hay polémica por el permiso que le ha dado la alcaldía de Medellín para el ingreso de algunos hinchas. ¿Cuánto? De Nacional, ¿no? De Nacional, de los del sur, al estadio. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? ¿2000? ¿Ya lo hicieron? No, no sé el número. Es que el problema en sí no fue la entrada de los hinchas al estadio, con lo que hicieron con el Medellín, sino la reacción de los que quedaron fuera del estadio, que recibieron el bus de Medellín por unas partes. Entonces me imagino que el protocolo lo van a reforzar un poco más, pero sí van a permitir la entrada de estos hinchas de los del sur. Bueno, ahí está el partido, 8:10 de la noche, partidazo, y sobre todo determinante para América. O sea, América sí o sí obligado a sumar en Medellín y frente a Nacional, y Nacional de Guimaraes, que conoce bien América y que viene de ganar, no jugando muy bien Nacional, pero viene ganando. Y bueno, ahí América tiene una dura prueba, durísima, el domingo a las 8:10, repito. Me dicen que lo del ingreso al estadio el domingo no es que sea la barra sur, no, la barra como tal, sino que son solo los músicos de la banda. Sí, dije algunos integrantes de los del sur. Bueno, ¿cuándo juega el Cali, Charles? Juega este próximo lunes a las 8 de la noche, juega contra Alianza Petrolera. ¿Juega ese allá o acá? Juegan acá, en el Estadio Deportivo Cali, en Palma Seca. Una buena oportunidad para el Cali, sí. Sume otra vez 3, se mantenga en la tabla de líder, si es posible, le saque más distancia a sus perseguidores. Y un rival, digamos que, asequible. No olvide que Envigado se le llevó aquí un punto. No olvide que Envigado fue el equipo que lo complicó aquí y se le llevó un punto, el único hasta aquí empatado del Cali. Y ha ido mejor al Cali desde visitante, por lo que va de las fechas. Sí, señor. Pero recuerde que ha podido con los chicos, decirlo así, o de media tabla, y con los grandes también. Sí, lo que pasa es que Charles da la sensación de que no, papita pa'l oro, y papita pa'l oro Envigado, aquí se llevó un punto. No, nada. Jueguelo. 11:27, Don Wey, en deportes. Bueno, tiene que ver con la final del Abierto de Australia. Djokovic es el finalista con Daniil Medvedev. Ya está listo para que, bueno, este domingo, obviamente, 21 de febrero, pues a las 3:30 de la tarde, no se vayan a perder este partido de tenis del Abierto de Australia. Hablando de la final masculina. Partido recomendado el fin de semana. Otra vez se vuelven a encontrar el Atalanta de los colombianos contra el Napoli de un colombiano. No sé si ya se recuperó. ¿Otra vez? Pero por Serie A. Por Serie A. A las 12 del día, el domingo, un partido recomendado del fin de semana. El Napoli perdió ayer, ¿no? ¿Sí? Sí, perdió ayer contra el Granada. 2-0. Pero por Europa League. Por Europa League. Pero digamos, Gattuso venía bien por haberle ganado a la Juve. Bueno, había perdido primero para pasar a la final de la Copa de Italia, ¿se acuerdan? Sí. Listo. Entonces, viene y gana contra la Juve, como que decían los comentaristas, y me acuerdo, ese es un partido salvatécnicos, porque por eso, seguramente el lío, porque ya estaba en boca de directivos la posibilidad de que no iba más Gattuso, porque pues no estaba funcionando. Con ese partido ganándole a la Juve, qué respiro. Pero vuelve y pierde aquí frente al Granada. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la realidad del Napoli? Para entenderlo bien. Y mañana el equipo de James, el Everton, juega a las 12:30 del día contra ¿Con o sin James? No sé si titular. Sé que lo van a llamar y lo van a tener. No sé si arranque titular. En el último partido no arrancó titular. Frente al Liverpool, nada más y nada menos que el Liverpool por Liga de Inglaterra, 12:30 del día mañana, sábado. Sí, clásico. Clásico de ciudad. El clásico de Merseyside. Vea, Jerry Mina no estará presente en ese partido. Tiene lesión. Lo confirma el italiano Ancelotti. Entre 3 a 4 meses de lesión. No especifican qué lesión tiene el colombiano. Lo que sí se sabe es que tiene que trabajar a contrarreloj si quiere volver a estar en el nivel. Y especialmente para que alcance a jugar las eliminatorias con la selección Colombia. Estaría descartado también Bamin y Dominic Calvert-Lewin para este partido, para este clásico que tienen contra el Liverpool este fin de semana. Bueno, sigue la polémica, el cruce de señalamientos y palabras entre el histórico Freddy Rincón y James Rodríguez. No olviden que hace unos días, cuando Daniel Javid habló con James, James dijo que él era el mejor jugador de la historia, y obviamente pues eso generó roncha en Colombia. Muchos consideran que es Freddy, otros tienen otros jugadores como el mejor de la historia. Y bueno, Freddy pues ha señalado lo que le falta a James para ser un verdadero crack. Es que hoy, ¿sabe qué fue lo que dijo James? Y el portal de Fútbol Red hoy titula: golpe va, golpe viene, a James le faltan cosas para ser un crack, haciendo referencia a lo que dijo Freddy Eusebio Rincón, el coloso de Buenaventura. Que le preguntaron: James, jugadores que ha sido para usted inspiración, jugadores pues que usted diga que son los mejores de Colombia. Entonces, referentes. Habló del Tino, habló del pibe, habló de Falcao, y después le volvieron a preguntar, ve, ¿y Freddy Rincón? Ah, sí, ese también, pero más abajo, así dijo. ¿Así? Así dijo. No, es, sí, sí, ese también, pero más abajo. Va más echarle abajo. Echarle los chincheros. No, así, no, como, así dijo. Así, a mí me suena como a chisme. Como que no, así dijo. Sí, sí, sí. Así dijo. Ah, y está hablando de que usted. De hecho le preguntaron en Blue al Pío Valderrama qué pensaba de lo que dijo James sobre Freddy Rincón. Dijo, le faltó a respeto. Ese le faltó a respeto. Eso es un irrespetuoso de James. ¿Cómo va a decir que Freddy Rincón más? Así lo dijo tal cual. Y bueno, ya le respondió Freddy Rincón. Ahora okay, la chilindrina, sí. Así dijo. Pero les voy a contar una noticia que tiene que ver con Mayweather. Que este man, este boxeador, ese deportista, él tiene una hija. Una hija que ya tuvo un hijo. Tiene un nietecito. Nietecito. Okay. Este man le regaló, miren lo que le regaló, les voy a mostrar a ustedes aquí. El primer reloj para su nieto, un Rolex chiquitico hecho a su medida. Una excentricidad de las que eso más o menos fue como la vale. La plata vale unos $45,000. Más de $120 millones de pesos. Ese reloj para su nietecito que lo tiene ahí chiquitico hecho a su medida, ese reloj. O no sé si le cogió y lo apretó para que le cara, pero es el reloj del nieto, se lo regaló al nieto. Eso fue como cuando la Valdiri le regaló es que un Mercedes a la hija. Pero a la hija. Eso finalmente ya no lo puede manejar ahora, pero pues bueno, salió así la noticia que el nuevo Mercedes para la chiquita de no sé cuántos años, de 8, no sé. Y para la recién nacida, pues se lo regaló y hubo video y toda la cosa, más o menos así. Excentricidades. Y esta es noticia, Mayweather, por este regalo que le hace a su nieto de su primer reloj, un Rolex. Ya están los horarios de partido de eliminatoria, cada vez más cerca el partido Colombia-Brasil, una dura prueba de entrada para el profe Reinaldo Rueda. Sí, señor, aparece el 25 de marzo como primera fecha. Esto es el primer encuentro entre Perú. Es que no me aparecen los nombres y me queda como complicado adivinar el país. Soy mala para eso. Va, ayúdele con la bandera, güey. Güey, ¿usted qué ve aquí? ¿Ese es qué? Bolivia, ¿cuál? Bolivia-Perú, ¿no? Una niña hablando de fútbol. A ver qué. Sí, Bolivia-Perú. Bolivia-Perú, el partido será en La Paz el 25 de marzo a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Hora local de Bolivia. Luego, a las 4 en Colombia, a las 4 de la tarde. Exacto, luego está Venezuela-Ecuador, el partido será en Caracas, el mismo 25 de marzo a las 6 en punto de la tarde. Luego sigue Chile-Paraguay en Santiago, el mismo 25 de marzo a las 9:30 de la noche, hora local en Chile. Ese es el 25 de marzo. 7:30 Exacto. El 26 de marzo aparece el primer partido que sería Colombia-Brasil en Barranquilla a las 5 de la tarde. Y el mismo 26 de marzo sería Argentina-Uruguay en Santiago del Estero a las 9 en punto de la noche. Eso a las 7 horas Colombia, hora local eso, a las 9 allá, 7 de acá de Colombia. A propósito de... escribió aquí el profesor de Historia de Carolina y esa muchacha, ¿qué le pasó? Ella sabía las no, banderas. No, es que no esa bandera. No, ¿qué bandera? ¿Qué bandera? ¿Qué bandera? No, pero las otras las saqué adelante, ¿sí ven? A propósito de la eliminatoria, el pibe Valderrama, la gente de Blue le dio la que debería ser la alineación de Colombia frente a Brasil, la ideal, y puso a David Ospina en el arco. A Daniel Muñoz en la derecha, a Jerry Mina y a Davinson Sánchez, los dos defensas centrales. Dice que el marcador izquierdo se lo deja al profe porque Fabra anda barro. No encuentro ahí un jugador y Wilson Pérez me dijo que no podía, haciendo referencia al histórico Wilson Pérez, que fue de la época del pibe Valderrama, el lateral izquierdo, que fue de América también por esa banda izquierda. En la mitad pondría a Wilmar Barrios, el hombre del Zenit de San Petersburgo, al lado de Mateus Uribe, que anda bien con el Porto, recién jugó con la Juve. Luego pone a Cuadrado por la banda derecha y a James por la izquierda. Y adelante a los dos bárbaros esos, dijo el pibe, refiriéndose a Muriel y Zapata. Y le tengo otros dos, Miguel Borja y Santo Borré. Eso dijo el jefe Carlos, el pibe Valderrama de la Proval. Y está buena la alineación que ha puesto el pibe para enfrentar a Brasil. Tengo una cortica, sacó un comunicado del Manchester City donde dice que por ahora no han hecho contactos para ofertar por Messi, pero la salida de Messi del Barcelona se ve más cerca que lejos. De Messi del Barça, sí, todo el mundo lo da por un hecho ya incluso. 11:34, Charles, ¿se pronunció la gente de Millonarios con el tema de Román? ¿Ha dicho algo la gente de Millonarios? ¿Por qué Millonarios nunca le habían detectado el problema coronario que sí le detectó el cuerpo médico de Boca Juniors? Bueno, Millonarios, de hecho, en un trino, le dijo, bueno Andrés, te esperamos con los brazos abiertos. Eso quiere decir que es un apoyo indispensable para que tiene que respaldarlo en este momento, que lo respalde No he visto un comunicado, como tal no he visto por aquí un comunicado donde pues hable a profundidad de este tema de Andrés Román. Sí Millonarios, sí Boca sacó un comunicado en las redes sociales en donde mostró pues este problema cardíaco del jugador, por lo cual no puede jugar en este equipo argentino. Algo de lo que hablaron, digamos, los integrantes de Millonarios, puntualmente, pues uno de sus jugadores, diciendo que pues él volverá, que volverá nuevamente pues a Millonarios, pues quieren tener el mejor entorno para él, darle obviamente pues la mejor bienvenida, y dicen, Román volverá a Millonarios y seguirá integrando el equipo de Alberto Gamero. Dice, esto y siempre y cuando los nuevos exámenes médicos sean superados y su salud no corra ningún riesgo como se prevé. En el cuadro azul han recibido varios mensajes de aliento y en este caso habló Juan Moreno, el joven guardameta y figura azul, pues dando unas declaraciones de ahí. En ESPN también le preguntaron pues que cómo reaccionó el grupo de jugadores ante la noticia de Román y comentó, no estoy rompiendo códigos ni mucho menos, como grupo sí tuvimos la oportunidad de hablar con él y nosotros como compañeros le hicimos saber que lo queremos mucho, que aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos, lo que comentaba Charles, y dice también, es una lástima que no se haya podido dar lo de Boca. Pero acá lo estamos esperando un grupo de amigos, una familia que lo quiere demasiado y lo apoyamos en lo que más podamos. Uno de sus compañeros. Una cosa que destacaron fue la actitud de Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca Juniors, que a propósito conoce a Román desde que Russo dirigió a Millonarios. Pero Román estaba ahí o en inferiores. Ya está, pues seguramente estaba en divisiones menores, lo estaba acercando al equipo profesional, pero lo conocía. Okay. Y fue Russo el que pidió la llegada de Román a Boca. Y ayer cuando se dan cuenta de la noticia del problema de salud de Román y Román se va para el hotel, dicen que a llorar durante 2 horas de una forma desconsolada, imparable, Russo se va hasta el hotel donde está Román. Para acompañarlo, para hablar con él. Uh-huh. Habló, dicen que un largo rato, lo alentó, le dio pues su voz de aliento. Él mismo había pedido que llegara a Boca. No olviden que recién Russo ha superado un cáncer que lo tuvo en estado delicado, que no permitió que muchas veces Russo dirigiera a Millonarios. Cuando estuvo sentado siempre ahí en el banco, literal. Bueno, así que valoran mucho el detalle de Russo con el colombiano. De otro lado, pues en Bogotá, el técnico de Millonarios ha dicho que esperan a Román con los brazos abiertos. Él, no, de hecho, tiene contrato todavía. Pero con, no lo dijo con así. Él lo dijo así. Estamos esperando a Román para con los brazos abiertos. Bueno, pues porque dicen que los resultados no tienen inconvenientes o no tienen ninguna alerta pues para que él siga practicando el fútbol. No, normal. Claro, sí la tiene. Pero en el comunicado dice, en el caso puntual de Román, sus resultados no presentaron inconvenientes ni signos de alerta para la práctica de fútbol profesional. Si fuera así, lo dejan. No, es que pille, Cana. Y esto es lo que ustedes no han tocado. El día de ayer, a la hora que se supo los resultados médicos de Román, faltaban 30 minutos para cerrar el mercado de pases en Argentina, 30 minutos. Y había una posibilidad de que le hicieran unos contraestudios, una contramuestra, ajá, para determinar el nivel de gravedad. Y no había tiempo. Y lo que tenía que poder hacer, o sea, si se podía o no, igual de Boca recibirlo. Pero por la premura no hubo forma de hacerle rápido los exámenes. Entonces aún queda la posibilidad de que le hagan otros exámenes de contramuestra y puede que quede, que siga jugando y todo eso. Perfecto, 11:39 minutos. Vladimir dio su comentario del partido de América anoche. ¿Qué dijo Blacho? Dice, el partido fue de mucha presión. Alta, ida y vuelta. Faltó definición y los arqueros estuvieron bien. Por el momento no hay quien haga gol. Y ya en el segundo tiempo se enredó el partido y faltó variantes para marcar. Diego Pinzón también lo comentó y dijo... Dice, fue un partido vertiginoso para el América. Fue de mucho físico, de ida y vuelta de ambos equipos. El Santa Fe más organizado, con más fútbol. Tuvieron los dos de abrir el marcador en varias oportunidades, pero el América le falta ese buen fútbol. Mauro dice, buenos días muchachos, qué bueno los entrenos de hoy, los estrenos de hoy, les recomiendo Soltero pero Feliz de Espinoza Paz. Sandra Suárez nos manda un video del río y dice, buen día, así amaneció Pance, madrugando a trotar, clima fresco y con llovizna, y está como alborotadito el río. Hoy nos saludó Pance, agrandado estaba hoy. Desde Palmira, Chelsea dice. Sí, Cana, me encantó el mix número 2 de salsa, apenas para este fin de semana. Punto. ¿Qué más está ahí? Y bueno, Heidi, ya le hemos dicho, no, que ya había pues dicho como que qué felicidad, son los mejores, gracias, porque pues fue la ganadora

siempre, por siempre, por siempre, por siempre.